FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Tengo 5 chicos y tengo 2 con este problema. Bueno, el mayor trató de ayudarlo y también discutimos por el tema que no le llevara de comer, porque yo le decía, no te vayas, no le lleves nada, porque si él necesita algo, esta es la casa de él. No le tenemos que llevar nada, que vuelva. Acá no se le niega un plato de comida, tiene cama, tiene frazadas, tiene zapatillas. Y mi hijo le llevaba en un bolso una frazada, zapatillas. Y bueno, a razón de una discusión, se fue él también. Se fue y se quedó ahí. Y bueno, están ahí, no sé. ¿Y los otros nenes qué dicen? Y no, los otros son... Las nenas son más grandes y bueno, son más conscientes. Y me ven a mí yendo, viniendo. Y se dan cuenta de que, bueno, lo que están haciendo está mal, pero bueno, no saben cómo hacer en cierta forma para ayudarme. Están conmigo, yo sé que están conmigo. ¿Hasta dónde fuiste para hablar, para pedir alguna solución? Sí, fuimos primero, bueno, a hacer la denuncia, después fuimos a... De la comisaría me mandaron a los derechos del menor, fui a los derechos del menor y de ahí me mandaron a... el juzgado de paz y no sé, en todos lados nadie encuentra una solución, digamos. Nadie me dicen, bueno, te vamos a estar llamando y hasta el día de hoy no me llaman. ¿De quién nace esta idea de juntarse un grupo de madres para hablar? Porque hoy lo que está pasando acá es, bueno, hablemos del problema que tenemos todos. ¿Cómo nace esta idea? Y no sé, surgió de la escuela más que nada, porque me llamaban a mí para hablar sobre el tema de mi hijo. Yo igualmente fui trayendo todo, papel, fotocopia de denuncia, todo lo que tenía a mi alcance se lo traía para que ellos se den cuenta de la situación que estábamos pasando. Pero más allá de la situación que estoy pasando yo hoy por hoy con mis hijos, miro más abajo, porque hay muchas criaturas acá en el barrio, más chicas que mi hijo. Y yo digo, bueno, hoy me tocó a mí, pero mañana les va a tocar a ellos. Que salen a caminar y les dan droga como si fuera un caramelo. Los mandan a comprar o algo y en recompensa es un caramelo en vez de un caramelo para los chicos. Es droga. La droga los está matando. Sí, él por lo menos ahora nosotros lo reconoce. Él sabe quién somos, saben quién son sus hermanos. Yo, sí, él... Yo no me daba cuenta de primero porque él salía, es un chico que nosotros dimos todo, mi marido, yo, y dimos todo para que ellos estudien. No le damos riqueza porque no podíamos, somos gente que trabajamos y fue en un momento que, no sé, la junta se nos fue a nosotros de las manos, no sabemos, pero muchas veces me echaba la culpa yo, pero yo sé que yo hice todo por él. Di todo y cuando él empezó así, él empezó con una agresión, no comía casi, quedaba flaquito, estaba quedando. Llegó un momento que me rompió todo, en mi casa no le podíamos decir nada. No le podíamos decir nada, que él, todo le caía mal. Entonces llegó un momento que lo llevamos nosotros al hospital de Moreno, que hay un... sí hay, y me mandaron a Capital, me mandaron por todos lados, en ningún lado me lo quisieron aceptar, en ningún lado me dieron una ayuda. Me mandaban pastillas para que yo lo tranquilice, pastillas, y eso no le ayudaba. Era cada día peor, y un 31 él se me escapó, 3 meses estuve desaparecido. Lo encontraron en Mercedes, de pantaloncito corto, descalzo, todo lastimado. Y ahí lo llevaron al Opendoor, el juez le dio la autorización para que lo interne. Y después ahí yo me enteré por un asistente social que él estaba ahí. Cuando fui a verlo, daba lástima. Una cosa es que yo le cuente como yo lo vi a mi hijo, estropeado, porque estaba estropeado. a lo que está ahora, gracias a Dios, él por lo menos lo reconoce, él puede caminar, él puede comer solo, es algo que solamente una mamá sabe lo que es el dolor ese que sienten cuando están, ¿no?, en ese estado. Se ve que los que venden eso no tienen hijos o no le importa la vida de los hijos propios porque plata, siguen vendiendo. Quieren lastimar a la vida de los demás, porque rompe la familia de todo. Eso no se corta, por más que nosotros las familias pongamos lo que pongamos, te lo siguen arruinando a los chicos. El tema es cortar a esta gente, hay que sacar la basura de raíz, cortar la raíz, que es lo que viene esta podedumbre que te arruina a los chicos. Chicos que yo no soy familia de plata, pero somos familia entre todos estable, familias normales, que viene un vivo y te le regala por primera vez. Y el chico, la primera vez que te regalan es toda esa adicción, es la peor basura, la principal. Después el chico ya como le gustó, no sabe qué hacer y termina en esto. Chicos que tenían futuros, tenían un montón de cosas, son chicos que no tienen neuronas ahora, son zombies caminando durante el día, no les importa nada. La noche están arriba los árboles, porque a mí me pasó, yo buscaba a mi hijo, lo buscaba todo por acá y un día me hicieron revisar el árbol. No, mi hijo no va a estar arriba de un árbol. Y lo encontré arriba de un árbol. Y eso es re feo, para una mamá es re feo. Es lo peor que hay. Se te revuelven. Uno decir, tuve hijos para que venga otra basura, que también son madres, porque algunas no son solamente hombres, son madres también que creen que para llevarle un plato de comida a sus hijos están matando miles de hijos ajenos, ¿entendés? Cuando hoy en día hay para trabajar, el que no labura es porque no quiere, porque puedes ir o golpear una mano y que te den un azúcar, una yerba, un fideo, un pedazo de pan, te lo van a dar, pero es más fácil la plata fácil y matar vidas porque te están matando tus hijos. La pasta base de cocaína opaco no es droga, es peor que eso. Es el desecho de una droga, es un tiro al blanco en la nuca de los niños. Surge entonces como el residuo de las cocinas o laboratorios en los que se elabora la cocaína. Emerge de esta manera como un resultado de una industria que busca la forma de introducir en el mercado inclusive los desechos, y así los genocidios se reproducen. Los testimonios de recién eran de las madres en abril del 2010, estas madres que empezaron a caminar por el barrio de 25 de Mayo, no llegaban a ser 10. Recorrían entonces con algunos afiches, invitaban a la gente que participen, y ahí escuchabas las historias, los testimonios. Cristina, Rosy, María, diciendo que no sabían qué hacer con sus hijos. Hoy mirando la agencia de noticias Pelota de Trapo aparecen más historias. Historias de pibes muertos, asesinados, por el paco o por una bala. Y por eso nos parecía que pensar en lo que sucedió hace más de un año atrás nos demuestra cuáles son los niveles de desidia y de cómo sí vinculadas con las políticas sociales. Claudia Rafael escribió el 21 de septiembre indignada por la muerte de un pibe más y dijo: la fotografía está intacta, la calle de tierra esconde pedregullos y cobija los pasos zigzagueantes de los pibes, las vías del ferrocarril divide la barriada en dos como un tajo que desangra pobrezas, hondas de un lado y tímidos bienestares, al límite del derrumbe del otro. Se lo mira desde lejos. Es exactamente la radiografía de un futuro de muerte y un futuro que dijo adiós para siempre. Así lo siente Sergio, que solloza al teléfono y confiesa que no quiere ir nunca más al entierro de un pibe, que ya no lo quiere más, y Sergio tiene 14 años. Mica tenía 13 años, que explotaron en mil pedazos, el sábado, un sábado de septiembre, en el corazón de la barriada, que parió al dios pagano de la número 5, a menos de 100 metros de su casita endeble en tiempos viejos. Pero Mica ya no estaba ahí. La bala llegó antes para detenerla. Una bala que dicen que no era para ella, que estaba destinada a otro pibe, que quizás solo quería dejar un mundo hosco, tan oscuro y atroz, al que quién sabe cómo había entrado por la puerta, la ventana o alguna grieta desnuda. Pero ya se sabe, en ese laberinto perfecto de asentamientos o villas, de barrios pobres, existe un diseño para encarcelar y devorar y que al mismo tiempo no haya salida. Los testimonios dicen que ahí nomás está el shopping de drogas, Paco y pasta base. Pero lo que más se vende es el Paco, ese mismo veneno que hace apenas 2 meses también quemó en unos pocos chasquidos de dedo el cerebro de otro de los purretes de la barriada. Ya tenía muerte cerebral, dicen los vecinos. Fue en tan poco tiempo y de nuevo se escucha el ya basta de enterrar pibes, ya basta de tanta muerte injusta. Y también hablan de que el ascenso social es lograr tener un lugar dentro del camión que te lleva a cartonear a capital. Y los pibes tienen un futuro tan corto que se van muriendo. Morlachetti en algún momento dice y dijo que parece que mueren acabaditos al nacer. Pero en los barrios de zona sur, de zona oeste, en los barrios pobres de nuestro país, eso es mucho más. Y los pibes se van muriendo porque el Paco quema rápido, porque terminan en la cárcel o desaparecen, se van lejos. Pero sus hermanitos crecen y de a poco van ocupando sus lugares, empiezan a consumir, terminan trabajando para ellos que venden. Y en 4 o 5 años más también mueren, terminan en la cárcel o desaparecen. Y el círculo así no se detiene. El capitalismo entonces como sistema es el lugar de los naufragios. No mira la transformación del mundo, sino que busca su destrucción. Establece entonces una suerte de profilaxis social sobre la amenaza que representan los pobres de bienes. Ingenieros, José Ingenieros, ya a principios del siglo XX, centraba su atención en la amenaza que representan y proponía mecanismos para atenuar su potencial amenazante. Se impone, decía Ingenieros, evitar que ciertos grupos sociales endosen a otros su población criminal. Es indiscutible que cada Estado debe preocuparse para sanear su ambiente mediante la defensa social bien organizada y no descargando sobre otros sus bajos fondos degenerativos y antisociales. Principios del siglo XX, y señalaba especialmente a la población infantil y juvenil. Decía, urge cuidar la planta desde la semilla sin esperar que haya retoñado siniestramente. En el mismo sentido, también en el Congreso Panamericano del Niño de 1916, reclamaban que había que buscar mecanismos de seleccionar las semillas para mejorar la raza. Volvemos a la pasta base, sí, la pasta base de la cocaína, el desecho que se instala, que se mete en el cuerpo y en el alma de los pibes y los destroza en barrios descartables donde los pájaros se pudren en la mitad del vuelo. Son los niños vencidos, son como poemas que huyen del sitio señalado por la plaga, mientras sus madres, como la escuchábamos en el principio, se arrodillan derrotadas o intentan salir o algunas rezan para que las nubecitas no metan viento, para que las casas no se vuelvan pedacitos. Y hablar de esto y tanto de lo que escribió Claudia Rafael como Morlachetti acerca del Paco nos lleva a pensar cómo las políticas sociales vinculadas con la niñez a nivel local, digo, a nivel del municipio de Moreno, muestran la desidia. La desidia de que hacemos como que hacemos, pero no hacemos nada. Hablamos con el padre Juan hace un mes atrás. ¿Qué pasó con el tema del Paco? Se puso una oficina del CPA. Una oficina del CPA o alguna oficina del área de adicciones de la municipalidad para hacer como que hacemos algo. Los pibes se siguen muriendo. Los negocios avanzan, la policía, por supuesto, intacta con sus privilegios. Esto en materia de alpaco, pero podemos nombrar los chicos en situación de calle. ¿Qué se hizo con respecto a esto que se denunció hace 2 años atrás, que dormían arriba de un transformador ubicado en la Plaza Mariano Moreno? Se enrejó. Había que taparlo, había que evitar que los pibes ingresen ahí. Otra expresión de la desidia. No se trabaja el tema de fondo, no se trabaja que hay pibes que están durmiendo en la calle, que están continuamente en peligro por la policía, por las situaciones que pueden pasar. Van a dejar de dormir allí porque las rejas hoy tapan el transformador, pero duermen en otro lado. Hacemos como que trabajamos en algo, pero no hacemos nada. Esto es un tema, o el 0800 niño. Si usted ve a alguien, o un niño, o un joven en la calle, tiene que llamar a la policía, porque no existen políticas sociales en Moreno, o por lo menos no, el mecanismo no está bien aceitado. O los operadores tampoco saben cómo se tiene que hacer. Para que realmente ese sistema de protección que tanto se predica a través de la ley pueda quedar establecido o pueda funcionar en algún momento. Y esto no lo decimos por decir, son historias que conocemos. Uno más de los ejemplos de esta forma de hacer política social, que en realidad es no hacer nada, es el PROBI. Este organismo, podemos decir, institución municipal, que lo que trata es de prevalecer el vínculo familiar, dejando de lado, por supuesto, todas las historias de violencia o de maltrato que puedan estar, violentando a la mujer y a la familia en general. El PROBI, algo que conocemos solamente en el municipio de Moreno. ¿De quién habrá sido la idea de establecer un lugar donde hay que prevalecer el vínculo familiar? La familia como espacio de sometimiento también y de patriarcado, si lo hay. El Paco, los chicos en situación de calle, el PROBI. Y la gestión de Andrés Arregui, que recibió a las madres y los mismos testimonios que escuchábamos nosotros, cuando decían que los pibes estaban muriendo y que nadie hacía nada. La desidia, entonces, es la práctica de los funcionarios. Digo la práctica. Es la práctica porque en el discurso aparece muy lindo. Y como decía Micaela, con este pibe que se murió en el sur de la provincia de Buenos Aires, nosotros desde aquí también decimos, ya basta, no queremos que sigan muriendo los pibes, ni en Moreno ni en ningún lado. Contra mano, cosecha.

atravesando tanto dolor. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conoce tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Estas son las cosas con las que los chicos de cuarto identificaron el ser argentino. Obelisco, dulce de leche, tango, Gardel, San Martín, Maradona, Casa Rosada, mal gobierno, cacerolazo, gente pobre, piqueteros, idioma, Plaza de Mayo, cabildo, mate, alfajor, asado y reunión familiar. Están brillando en la montaña unos ojitos con pestañas. Serán... Tenemos en línea a Mabel, porque están haciendo un reclamo, una vigilia se llevó adelante pidiendo que desde el gobierno de Oberá sean atendidos para, bueno, buscar alguna situación a unas 30 familias que pasaron la noche a la intemperie. Esto fue el lunes, pero ella nos va a contar bien. Primero, ¿qué es lo que están pidiendo? Te voy a pedir, Mabel, que nos cuentes. Y segundo, quiero que hablemos un rato, si es posible, de qué es trabajar de tareferos. ¿Y cómo ustedes lo hacen todos los días para poder mantener a sus familias, comer y demás? Buen día, Mabel, ¿cómo estás? Bien, usted. Bueno, en primer lugar, le quiero contestar su primera pregunta que me hizo. ¿Qué es lo que reclamamos? Uh-huh. Por favor, sí. Nosotros reclamamos un bienestar mejor para nuestra familia, los tareferos. Nosotros pedimos que el gobierno nos haga una ayuda de la interzafra, esa del tiempo que no hay tarefa, porque es un intermedio, ¿viste? Y esto que sí te escucho claramente. ¿Y esto qué implica? ¿Es dinero? ¿Es comida? Es la comida para los chicos. Que es una época difícil y que acá es difícil de conseguir otro trabajo, ¿viste? Es un trabajo que más hay, es la tarefa. ¿Y cómo es trabajar de tarefero, Mabel? Y bueno, no sé si alguien conoce una planta de hierba ahí en ese lugar. Es como una poda que se le hace a una planta, depende del corte que te piden. Hay todo clase de cortes, ¿eh? Porque bueno, hay en parte que es un parte muy delicado. Bueno, te dice, bueno, acá en este yerbal se hace corte mesa, en otro te dice, bueno, acá se hace una descopada, y en otro te dice, bueno, acá tenés que hacer una viruteada, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, no son todos los lugares igual. Por ejemplo, que cuando te se hace solo una viruteada es una cosa que vos casi no sacás nada en el día. ¿Y cuántas horas trabajás por día? Y bueno, depende cómo está el día, ¿viste? Si es un día que ve que, como ahora, ¿viste? Que a las 5 ya está re claro el día, para 5:30 ya puedo empezar a trabajar. ¿5:30 hasta qué hora? Y ahí se trabaja, qué sé yo, hasta las 12. Es como uno quiera trabajar, ¿viste? Porque es de que uno a veces trabaja 12 horas de corrido y después, bueno, se toma su descanso a la noche. Y por un trabajo de 12 horas por día, ¿cuánto dinero podés obtener? ¿O cuánto te pueden dar por el tema del trabajo que ustedes hacen? Y bueno, mira, a veces, depende del trabajo que se hace en el día, es por el quilaje, ¿eh? Ese es por el quilaje que hace. ¿Y cuántos kilos podés hacer por día? Vos, por ejemplo, más o menos, ¿cuántos kilos podés hacer por día? ¿Y cuánto sale, cuánto te pagan el kilo? Y bueno, depende el patrón que te lleva. Algunos te pagan más o menos, otros te pagan menos. Hasta 180 te estaban pagando. 180 por 100.000 kilos. Y bueno, y a veces, bueno, qué sé yo, depende la hierba, bueno, vos hacen 500 y depende la hierba, hacen 450. Porque no es todas las veces que vos podés hacer un quilaje exacto, ¿viste? Claro. Bueno, entonces, ¿por día cuánto dinero sería, más o menos? Para que yo tenga una idea, porque desde aquí no tengo idea cómo es el trabajo, por eso te pregunto. Y bueno, depende, por ahí depende cómo está el día, por ahí se ganan 40 pesos, 50 en el día, depende cómo se trabaja. Porque eso todo depende de cómo uno trabaja. Claro. ¿Trabajan chicos, niños con ustedes? La mayoría de las veces sí, y toda la familia, para poder que alcance la comida en una olla sola. Claro. ¿Y toda la familia? El grupo familiar. ¿Y toda la familia? Sí, te escucho. Te escucho, Mabel, decime. Sí. Por eso que pues, el tema es así, que a veces nosotros las madres pensamos así, viste, que nosotros nos vamos a trabajar y si dejamos a nuestros hijos, bueno, ¿qué van a comer, por ejemplo, viste? Bueno, entonces decidimos llevarle todo junto, lo que nosotros comemos en el campamento, los chicos también comen. Claro. ¿Y los dueños de la tierra quiénes son? Y bueno, son los colonos. La mayoría son todos colonos, ¿viste? Sí. Pero lo que pasa que así son, esas tienen capataz. Sí. Que son los que, viste, contratan la hierba y llevan a la gente a trabajar. Y cuando vas a trabajar, ¿dónde estás? ¿Vos volvés a tu casa o tenés que dormir en algún lugar de ahí del campo? Y bueno, si te vas al campamento, tenés que dormir en el lugar del campo donde te vas. ¿Y cómo es el campamento? Y bueno, te va así como ustedes dirían ahí, se van de picnic. Era un lugar limpio, ustedes, ¿vio? Uh-huh. Y nosotros, bueno, nos vamos al monte, en el medio de capuera, peligrando víbora, araña, gusano, muchas cosas así, ¿vio? Mabel, ¿y estos temas hablaron con el gobierno? Porque ustedes les pidieron, bueno, este subsidio interzafra para poder tener algo para comer cuando no hay cosecha o no pueden trabajar. De estos temas que son las formas de trabajo, el poco dinero que le dan por un kilo o por un día de trabajo, ¿esto lo plantearon ustedes al gobierno? Sí. Bueno, nosotros lo planteamos, ¿viste? Y le dijimos, ¿viste? Eso, pero el tema es que, como viste, que nosotros le habíamos pedido que si acá se podía bajar ese, Argentina trabaja, ¿viste? Uh-huh. Para que supuestamente las madres no vayan con sus hijos al yerbal. Que le mande a la escuela, que tenga para comprarle una ropa, un zapato, no digo que con ese le va a mantener bien, viste, pero si trabaja el papá, entonces la mamá puede, ganando ese, puede subsistir con sus hijos. ¿Y qué te dijeron del plan Argentina Trabaja? Y dice que es un tema muy difícil para bajar. ¿Por qué? No sé, dice que todavía ni empezaron, acá todavía ni empezaron con eso. Mabel, ¿y vos con ustedes, vos fuiste a la vigilia esta que se realizó, en donde había chicos? Sí. ¿Y cómo sí. te sentiste? Yo veo fotos acá donde había chicos durmiendo, bebés, niños muy pequeños. ¿Qué sentiste cuando ya. tuviste que quedarte a dormir ahí para reclamar algo para vos y tu familia? Sí, yo estuve ahí, yo tengo una beba de 8 meses. Y bueno, pasamos la noche. Cuando llegamos recién no teníamos nada, después bueno, nos acercaron, esa primera noche pasamos solo todos, porque estábamos ahí, comimos un pedazo de pan, bueno, y así pasamos la noche ahí, viste. Y hasta el otro día, el mediodía, bueno, al otro día del mediodía parece que ya no íbamos a comer, pero después, casi media tarde, nos prestaron una olla y hicimos una sopa ahí para darle a los chicos. ¿Y la policía? Bueno, la policía, como sabes, daba vuelta, nos miraba. Y no sé, la policía cada rato decía que nosotros teníamos que abandonar el lugar, ¿viste? Uh-huh. Pero qué pasa que nosotros íbamos, estábamos reclamando algo justo, ¿eh? ¿Cómo se organizan, Mabel? Contame un poco cómo se organizan para poder reclamar esto que ustedes están haciendo ahora en Misiones. Y bueno, nosotros somos, o sea que acá, ¿viste? Somos un grupo de personas que, bueno, siempre se le dice, viste, mirá, tal día va a haber una reunión, bueno, nos vamos a reunir por tal y tal cosa, hola. Estamos reclamando, vamos a reclamar esto por el derecho de nosotros, ¿viste? Y bueno, los vecinos tareferos se reúnen siempre, viste, son unas personas muy unidas, viste. A veces algunos dejan a sus chicos, como la mayoría que fueron ahí, la mayoría dejan a sus hijos, viste, en la casa, porque no le pueden llevar todo. Porque es un lugar, viste, que no puede haber muchos chicos. Y vos, y entonces por eso estaban todos los chicos en la actividad que hicieron este día. O sea, Mabel, así como para tener una noción de esto que vos me decías, ustedes fueron a plantearle al gobierno varias cosas, pero en concreto no hubo una solución concreta. Digo, les dijeron que en algún momento va a llegar mercadería para vos, tu familia y los compañeros. Sí. Eso fue lo que pasó. Aproximadamente la semana que viene. La semana que viene. ¿Y qué tipo de mercadería es? Y bueno, viene 3 artículos en una bolsita, en un módulo, en una bolsita, ¿sí viste? 3 artículos. ¿Cómo haces para vivir con eso, Mabel? Y bueno, se busca siempre se busca de hacer una changuita, alguna otra cosa, alguna otra actividad que te den. Porque la verdad te digo que nosotras, las mujeres tareferas, no podemos conseguir un trabajo de empleada, ¿sí? Porque viste que vos te vas a pedir un empleo, primera cosa te mira la ropa, el calzado, cómo te vestís, cómo andás. Y si vos andás bien cheta, digamos, te dan el trabajo, ¿viste? Sí. Y si vos sos una persona como... Te pregunta primero, ¿en qué trabajas? Si vos decís, sos tarefera. Ay, no tengo trabajo para vos, ¿viste? Es como que somos como discriminadas, ¿viste? En ese tema. ¿Van a seguir organizados después de esta vigilia que hicieron? ¿Ustedes son... ¿Vos sos parte de la CCC? No. No. ¿Y ustedes quedaron con los compañeros estar organizados? ¿Hay alguna organización que los acompaña? Y no, nosotros somos el grupo acá de vecinos, ¿viste? Que siempre estamos, siempre nos vamos a seguir reuniendo para ver qué se puede hacer por la familia que realmente necesita, ¿viste? Mabel, ¿cuántos años tenés? ¿Y cuántos hijos tenés? Tengo 8 hijos. Sí. Y tengo 36 años. Soy sola. Yo te agradezco muchísimo la posibilidad de hablar con vos. y pues seguramente vamos a estar hablando nuevamente, pero acompañando desde aquí, desde la provincia de Buenos Aires, la lucha, porque las formas de explotación en estos tiempos siguen vigentes. Como uno se pregunta desde aquí, y acá también hay condiciones de explotación, trabajo esclavo, en donde te llevan a trabajar, no te garantizan la comida, un buen lugar, como bien me decías vos, en donde tenés que hacer un camping, pero las cosas están todas mal, no significa que vas de paseo, sino que vas a trabajar, y trabajar 12 horas para que te paguen algo de dinero con lo que puedes hacer la comida para el otro día. Sí. Y bueno, es como uno dice, que trabajar todo el día para comer la noche, y si querés comer el otro día, tenés que trabajar todo el día otra vez para volver a comer la noche. Mabel, un abrazo grande. Bueno, gracias, igualmente. Chao, hasta luego. Bueno, Mabel hablaba con nosotros. A ver, ¿qué es lo que publica la agencia Rodolfo Walsh? Dice, unas 30 familias pasaron la noche a la intemperie, llegaron ayer cerca de las 19 horas, entregaron un petitorio en la guardia de la Casa de Gobierno para ser atendidos a la mañana del día de hoy. Esperan que esto ocurra, hasta el momento no hay novedades, y algún funcionario provincial tal vez los pueda llegar a atender. Las imágenes, le pregunté a Mabel si ellos eran parte de la CCC, porque dentro de las imágenes se ven fotos en donde aparece, bueno, como organización la CCC. Ella me dijo que son vecinos independientes que se organizaron para reclamar. Hubo en un lugar, porque ya la vigilia se levantó, bebés, niños pequeños, mujeres, hombres, que llegaron entonces a la ciudad de Posadas para instalar el reclamo tarifero en la Plaza 9 de Julio. La policía provincial impidió entonces la instalación de las carpas que traían para pasar la intemperie en esa noche. Y hay testimonios también de gente de María Núñez, que es referente de la agrupación de tareferos, que es de la CCC. Dice, como ves, hay muchos bebecitos acá. Los compañeros de la CCC colaboraron con una cocina con garrafa para que podamos hacerles la leche. Nosotros vinimos para llevarnos una respuesta de acá, porque ya no se puede aguantar el hambre. Para hoy está previsto que otro grupo de familias llegue a la plaza. Vamos a quedarnos acá, porque no verá, nadie nos atiende, nadie se acercó, ni el intendente ni nadie del gobierno. Acá nos vamos a quedar porque además no tenemos cómo volver. Está el reclamo por un subsidio interzafra, que es cuando no se puede trabajar en las plantaciones, y después también la implementación de la Argentina Trabaja, una ayuda económica ante la emergencia que se está viviendo. ¿Por qué hablar con Misiones? ¿Por qué hablar con Mabel? El día sábado, a la mañana, en Boca que Vuela, Sonia Olmo hacía referencia a las condiciones de explotación que existían a principios de siglo, del siglo XX, y mencionaba también escritores que escribían de esto. Escribían cómo en los yerbatales la gente se moría trabajando, cómo eran sometidos también los chicos a trabajo infantil. Bueno, decir que esto que pasó hace 100 años atrás se sigue repitiendo, y aparecen allí los colonos, los señores feudales, que llevan a familias enteras para realizar una cosecha, y en esta cosecha, luego de trabajar 12 horas, reciben 40 pesos para hacer la comida de ese día. Y si mañana querés comer, tenés que ir a trabajar nuevamente con toda tu familia para ganar 40 pesos. La Argentina Trabaja, 1.200 pesos. Decía, bueno, necesitamos la Argentina Trabaja para ver si podemos pasar la situación. Tapa entonces de fondo, y como le decíamos también en la editorial, ¿cuál es el problema que está instalado? ¿Qué es la explotación? Y si hay empresarios que explotan, porque esto es una realidad que no se repite solamente en Misiones, sino que podemos mencionar cuál es la lógica de la tierra en manos de un terrateniente y personas explotadas, es porque hay un gobierno que también otorga, gobiernos provinciales y un gobierno nacional también que mira para otro lado. Las familias en Formosa, las familias Com, reclamando por su posesión de tierra, pero también reclamando por las condiciones de explotación. Hoy hablamos de Misiones y decimos también que el sistema de explotación, el cual denunciaba Sonia Olmos en Boca que Vuela con un autor que ahora no recuerdo el nombre, pero enseguida lo vamos a buscar, se traslada a lo largo de los años, no se terminó, no está allá lejos. Mabel nos explicaba qué

o al 15-6610-6610. colegioeos.edu.ar. Colegio EOS, enseñanza vivencial para despertar el sol que cada uno lleva adentro. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte informativo. Información que necesitas. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Y nos dice acá Rafael Barreto en este libro, La esclavitud y el Estado. Es preciso que sepa el mundo una vez lo que pasa en los yerbales. Es preciso que cuando se quiera citar un ejemplo moderno de todo lo que puede concebir y ejecutar la codicia humana, no se hable del Congo, sino de Paraguay. El Paraguay se despuebla, se le castra y se le extermina en las 7 u 8 mil leguas entregadas a la Compañía Industrial Paraguaya, a la Matre de la Arangueira, a los arrendatarios propietarios de los latifundios del Alto Paraná. La explotación de la yerba mate descansa en la esclavitud, el tormento y el asesinato. Nos dice, de 15 a 20 mil esclavos de todo sexo y edad se extinguen actualmente en los yerbales del Paraguay, de la Argentina y del Brasil. Las tres repúblicas están bajo idéntica ignominia. Son madres negreras de sus hijos. Pero el esclavo se convierte pronto en un cadáver con un espectro. Hay que renovar constantemente la pulpa fresca en el lugar para que no falte el jugo. El Paraguay fue siempre gran proveedor de la carne que suda oro. Es aquí los pobres son ya esclavos a medias, carne estremecida por su último latigazo del jefe político y las últimas patadas del cuartel, carne oscura y triste que hay en ti, la sombra de la tiranía y de la guerra. El yugo en la selva, no siempre se arregla la peonada mediante contrato previo, a veces los racoleurs preparan noticias de reclutamiento o de revolución y ofrecen al candidato campesino refugio en los yerbales. Tales ocasiones de adquirir gratis la hacienda humana se facilitan si el empresario, entendiéndose con las altas autoridades del país, dispone de la fuerza pública, no solo para asegurar fraudes y contrabando, sino para organizar razias que arren a los que quieren venir y cacerías que cobren a los que quieren marcharse. Hay quien no es más Dios que yo, dice al nuevo peón una vez por todas el capataz, y si no basta el rebenque para demostrarlo, lo demostraría el revólver del mayordomo. En el yerbar no se habla, se pega. Cuando en plena capital la policía tortura a los presos por amor al arte, ¿creéis posible que no se tortura al esclavo en la selva, donde no hay otro testigo que la naturaleza y donde las autoridades nacionales ofician de verdugo, puestas como están al servicio de la codicia más vil y más desenfrenada? El anticipo que dan a los nuevos esclavos es la estafa antes del contrato, es la previa de la esclavitud. El anticipo es la gloria de los alcahuetes de la avaricia millonaria. Nadie está exento. En los guamales bolivianos y brasileños, en los ingenios del Perú, y en las chicas del centro de Europa arreadas para putas en Buenos Aires con promesas de gloria, es decir, con certificado de defunción y entierro incluido. Se los conduce como ganado rumbo a la muerte segura, al trabajo en los yerbales. Solo quedan unos pocos niños en los pueblos aguardando a que crezcan, y al llegar adolescentes serán reemplazo de los jóvenes viejos. Testimonio este impresionante, el libro de Rafael Barret, que hoy estamos acá comentando con ustedes, este pionero de la nueva literatura paraguaya. Pluma mía, no tiembles, clávate hasta el mango, decía Barret. El viejo río que va, quiero cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Empezábamos entonces el bloque escuchando a Sonia Olmo, leyendo a Rafael Barret, que es un escritor español, narrador, ensayista y también periodista, que su mayor cantidad de producción literaria fue justamente en Paraguay y en la zona del litoral. Y allí hacía referencia justamente Sonia a esto para vincularlo con la entrevista anterior que hicimos con la compañera Mabel de Misiones. Vamos a cambiar de tema y son las 10 de la mañana, 14 minutos, para hablar con Rubén Bustamante acerca de política local. Y un nombre que está circulando fuerte, que es el de Damián Contreras. Él lo explicaba también en esta semana, en el trabajo periodístico que realizábamos, pero no es algo nuevo, sino que es un nombre que viene circulando ya hace bastante tiempo, vinculado con la presidencia del HCD. ¿Está Rubén en línea? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿qué podemos explicar de esto? Y cada vez se reafirma un poco más esto que hablábamos ya hace un mes atrás. Sí, efectivamente, nosotros no lo podemos dar por definitivo, pero realmente la candidatura de Contreras a la presidencia tiene que ver con dos factores que para mí son claves, si es que se confirma en esta semana y en la próxima, cuando ya deba asumir la intendencia Mariano Hues, que se requiere para este momento alguien con cierta experiencia que profundice el diálogo, ese diálogo que nunca estuvo, sino la sumisión o en todo caso la aceptación del Consejo Deliberante, que ha sido histórico sobre los mandatos ejecutivos que salen de Asconapé 51, y al mismo tiempo la segunda cuestión, el segundo valor a tener en cuenta es la decisión que busca Mariano Hues de desplazar de la presidencia a Jorge Rubén Mendieta, que se presentó como el adversario dentro del Frente Justicialista para la Victoria, tanto en la elección primaria y luego en ese acuerdo, en esa alianza que forjó Mendieta con Claudia Seff, a la que se sumó Mirko García. Lo decíamos nosotros, ni bien se produjo el resultado de las primarias y después lo expresamos tras la general, que de los 8 integrantes de la lista del Frente Justicialista para la Victoria, alguien con experiencia dentro de esa lista, por años de permanencia en el Consejo, es el concejal Frais. Evidentemente no hay una intención de Frais o tampoco el acompañamiento del aval de Mariano Hues para que sea este el presidente del Consejo Deliberante, que debe mantener una relación afable con el Ejecutivo, para mí de sumisión, y al mismo tiempo generar ese marco de consenso con las fuerzas institucionales que están allí. Si seguimos haciendo un repaso de la lista, el primero es Walter Festa, que ya ha declarado su intención de permanecer en ANSES, y si no permanece en ANSES no quiere estar tan expuesto, y la figura del presidente del consejo y ese cargo es de máxima exposición. Sabe Festa que en este año 2011 las mayores críticas o los momentos más álgidos, sin que haya pasado a otro nivel, salvo la pirotecnia y algunos momentos en el Consejo Deliberante donde se observó la utilización de un gazebo de ANSES y una probable causa o expediente que nunca salió a la luz en la magnitud que se decía respecto a la propiedad de Festa en la Avenida Argentinidad. Quiero decir, saben los viejos dirigentes, Mendieta, Contreras, Palacio y Mirko García, ellos saben la importancia de Festa porque es el primero en la línea sucesoria. De todas las fuentes que consulté en los últimos días, no hay una que me indique que Festa podría ser presidente del Consejo Deliberante. Los dos nombres que giran son los de Mendieta, de permanecer, de allí que él cambia la posición en menos de 15 días y señala la voluntad que tiene de quedarse en el cargo. Y esto sí es una interpretación de mi parte, que el cambio de Mendieta probablemente se ajuste alguna resistencia que se observa con claridad dentro del Frente Justicialista para la Victoria en la propuesta de Contreras. Contreras es dualdista, siempre lo fue, es un hombre que no estuvo de acuerdo con la resolución 125, que hizo campaña con Graciela Camaño, sigue estando dentro de la corriente Graciela Camaño, disputó la interna en las primarias de agosto con Claudia Seff, en la general hizo muy poca campaña asegurándose ese piso que le dio el segundo concejal a su agrupación, que es la Mesa Política y Gremial, con Jorge Mosicafredo. No hace campaña en la general y deja abierta la puerta claramente para sentarse a dialogar con Mariano Hues, que lo había calificado de traidor. No hay que olvidar, para ponerlo en el marco que el kirchnerismo construye todos los días, esa declaración de Kunkel luego de la contundente victoria de Cristina Fernández de Kirchner en las urnas, diciendo se abre un proceso de amnistía para todos los peronistas. Contreras, cuando le consulté sobre esto, dijo yo no necesito que nadie me otorgue una amnistía porque soy peronista, siempre lo fui y seguiré siéndolo. Al ser un cadáver político Duhalde, Contreras puede, y Mariano Hues puede hoy, o pueden ellos, decir que hay una etapa de reconstrucción, que hay un proyecto que se puede relanzar, que se puede alcanzar un nivel de diálogo y madurez entre el Ejecutivo y el Legislativo, y aquí aparece el componente más importante que no está clasificado ni está visualizado por muchos, y tampoco nosotros si tenemos alguna información, pero muy escueta, y son los números del Consejo Deliberante en términos presupuestarios. Sí. La semana pasada dábamos cuenta, y vos le consultabas a Mendieta, si efectivamente habían despedido a 42 trabajadores del Consejo Deliberante, y él lo confirmó. Esto se debe a que en un momento Mendieta hace una transferencia de esos 42 nombramientos que había ejecutado él al Departamento Ejecutivo, y Arregui le sostiene, sin conocer, porque estaba de vacaciones, según lo que pude averiguar, al regreso de sus vacaciones, Arregui se da cuenta o toma nota de lo que había sucedido, se comunica, y esto es algo extraoficial, se comunica con Mendieta y le dice que lo mantenía a este acuerdo hasta el 1 de diciembre de este año. Efectivamente, el 1 de diciembre es cuando se conoce la noticia de los 42 despidos. A ver, como para entender, nombramientos, pero de forma al revés, podemos decir. No es del Ejecutivo, sino del Legislativo, y luego pasan al Ejecutivo. Nombramientos que hizo el Consejo Deliberante, no sí. Están... vos conocés el Consejo Deliberante, siempre hay muchas personas, cada concejal para la opinión pública, como se dice, cada concejal tiene un secretario y un asesor. Uh-huh. Esos son los dos cargos que tiene un concejal, no más. Todo aquello que se suma hace a los acuerdos políticos. Este año, los que tienen algo de memoria y les importa lo que sucede en términos políticos en Moreno, tendrá presente que nosotros instalamos, a partir de las declaraciones de Mariano Hues, pero siempre buscamos conocer los nombramientos o la cantidad de personal que revisten el HCD. Uh-huh. Esto llevó a una primera declaración de Claudia Seff que no iba a decir la cantidad de nombramientos que tenía a su cargo. ¿Sí? Y esos nombramientos que pudo tener Claudia Seff, que tuvo Coppola, que tuvo Melamed, que tiene Melamed, y cada uno, no todos los concejales, porque no alcanzó ni a Mungay, ni a Marcelo Argentino, ni a Carlos López, creo que sí tiene algún nombramiento en la Unión Cívica Radical. Todo eso tiene que ver con acuerdos políticos que hicieron las fuerzas mencionadas con el presidente del Consejo Deliberante. Esto es claro, y el que da, pide. El que da, luego solicita una devolución en ese aspecto. Cuando hablo de 42 nombramientos, hablo de 42 trabajadores, 42 personas, que ante las dificultades presupuestarias de Mendieta para administrar los recursos, no podía seguir pagando los 42 y le hace esa transferencia al Departamento Ejecutivo, y ahí Arregui dice, bueno, lo sostengo hasta el 1 de diciembre. Uh-huh. Desde el otro lado, desde el Ejecutivo dice, nosotros cumplimos, o Arregui dice, yo cumplí la palabra. Hasta el 1 de diciembre lo sostuve a este acuerdo que no fui notificado, y fue una maniobra dentro de lo institucional que lo pudo hacer Jorge Mendieta. ¿Hacia dónde quiero ir con todo esto, con esta reseña? Que en caso de ser Contreras, presidente del Consejo, tal cual lo había observado por los años que tiene Contreras dentro del Consejo, porque es mucho más acuerdista que Mirko García, que Adriana Palacio, que salió de Pueblo Libre, ni qué hablar de Mendieta, que ha manifestado ya claramente su rol de oposición claramente dentro de la banca, en un tiempo en donde se viene el control del poder legislativo hacia el Ejecutivo. Contreras necesita dinero. Necesita dinero como nuevo presidente del Consejo Deliberante para equilibrar esas cuentas. ¿Quién le puede dar el dinero? El Departamento Ejecutivo, el Ejecutivo. Es el intendente electo Mariano Hues. Uh-huh. Y si le da dinero, como te decía recién, eso es un acuerdo político que se debe traducir en políticas dentro del Consejo, y para ello, además de Contreras, Hues necesita un buen secretario del Consejo Deliberante. Suenan nombres. Hay un nombre, que solamente para jugar un poco, porque no lo he podido chequear, salvo con un solo funcionario que hice la consulta, y me parece apresurado darlo, pero para jugar un poco, se podría dar en el Consejo Deliberante que un apellido tenga dos representantes en el Consejo. Ah, bueno, vamos con las adivinanzas. Sí, más o menos. Vamos con las adivinanzas, podemos leer también la lista de concejales que van a ingresar. Bueno, es fácil igual. Quedará para otro momento, pero también para generar, no te digo expectativas, sino intriga. Muy bien. Bueno, ¿seguirá estando Damián Contreras dentro de lo que es el interbloque peronista que fue conformado por Adriano Palacio, Damián Contreras, Mendieta y Mirko García? La semana pasada hubo una reunión del interbloque. No podemos hacer futurología, pero... ¿Cómo? No podemos hacer futurología o pensar qué es lo que puede hacer Damián Contreras, pero... Puede ser también que no sea parte más del interbloque, sabiendo la postura que tuvieron ellos en el 2011. Contreras tiene una particularidad. Él nunca negó su pertenencia, por supuesto, al peronismo, mucho menos al dualdismo. Vos recordarás que en el 2009, cuando él está en la lista del Frente Justicialista para la Victoria, lo hizo como dualdista. Sí. Mirá que ya había pasado la 125. Y sin embargo, él está en la lista. Por lo tanto, todo aquello que había sido tan beligerante a nivel nacional y también provincial, se resolvió de otra manera en el ámbito local. Después de aquella elección legislativa en donde Contreras ingresa, es decir, renueva su banca junto a Mirko García, Adriana Palacio y Jorge Mendieta, es que aparece claramente la decisión y la ambición de todos ellos de crecer, de ubicarse en otro lugar, y claro está, Contreras corrió con esa ventaja que al final del camino, de la carrera que todavía no ha culminado, le da esta posibilidad de ser presidente del Consejo Deliberante, porque él puede decir, yo fui coherente, en el marco de la política, que se entienda, yo fui coherente, yo me quedé en las filas del dualdismo, nunca negué mi pertenencia, y él necesita, por lo menos en este momento, saber si la acción de Mirko García, de Contreras, de Mendieta y de Adriana Palacio en menor escala porque estuvo acompañado de Cecilia Casas, fue solamente un movimiento de urgencia, como un aterrizaje casi final para saber si podían arribar algún nivel de posicionamiento político luego de la general, o bien, quedan alineados en la gestión, ¿sí?, con lo poco que le queda a la señorita Claudia Seff. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay un movimiento de seguir más allá de la elección con Claudia Seff para tener una composición numérica y un bloque más ampliado de lo que hoy tiene el interbloque, seguramente Contreras conformará un bloque propio que ya no será él solamente, sino él y Mosica Fredo. Claro. Como la mesa política y gremial, y la mesa política y gremial con dos concejales, habiendo solamente superado el piso del Frente Unidad Popular el 14 de agosto, la mesa política y gremial coloca el presidente del Consejo Deliberante. Es mucho. Es demasiado. Y después sí. La otra pregunta también que se instala como para es cuál va a ser la reacción de aquellos que son parte de la renovación dentro del HCD. Digo, un hombre dualdista, como bien decías vos, formando o siendo parte de la presidencia del HCD y aquello que esperaban algún tipo de cambio en el ámbito legislativo. Bueno, alguien dice que los enamoramientos duran un tiempo y este recién comienza. Yo no imagino, francamente, que en el comienzo de la gestión de Wes exista un levantamiento o una crítica, por lo menos pública, de hombres como Benítez, Alagastino... O Lombardi. Lombardi, no lo creo. No lo creo. Me parece que estamos ante la primera ocasión y el primer ejemplo para los que no consideran que esto es así, que esto es diferente a lo anterior. Estamos, me parece, frente a la primera situación de disciplinamiento partidario. Y la última, Rubén, es ¿cuál es la forma de elección de presidente? Si lo podemos explicar, porque esto hubo algún tipo de rumor hace 2 años atrás, sí, cuando se hablaba de si Mendieta iba a seguir como presidente o no del HCD. Pero ¿cuántas manos se necesitan? ¿Cuál es la metodología para elegir presidente del HCD? Vale la pregunta. Bueno, la elección del presidente es por mayoría simple. Lo que pasó en el 2009 es que la oposición, con la Unión Pro Bono y el Acuerdo Cívico y Social, estuvieron ante la posibilidad de poner el presidente. Sí. ¿Por qué? Porque al ser mayoría simple, si ellos alcanzaban un acuerdo de quién era el presidente y el secretario, con 11 manos ganaban porque del otro lado había 9. Uh-huh. Los 9 todos del Frente Justicialista para la Victoria. ¿Qué es lo que decidió, sobre todo la Unión Pro Bono y también una parte del Acuerdo Cívico y Social? Que no había condiciones objetivas para imponer el número y porque no querían ser un co-gobierno. Miraban la fotografía del 2009 con la victoria de Narváez en la provincia de Buenos Aires ante Néstor Kirchner y consideraron que esa fotografía se iba a extender al año 2011 y era el fin del kirchnerismo y entonces se ganaba acá. Se cayeron todos los análisis, te digo. Se desarticuló todo porque pero bueno, es lo que ocurre ante una coyuntura electoral, ante el deterioro que no era la desaparición política de Néstor Kirchner, estoy hablando de desaparición física, sino política de Néstor Kirchner, leyeron mal. Uh-huh. Y entonces al poco tiempo en el Congreso aparecieron las divisiones en proyectos que se presentaron y eso drenó hacia la provincia de Buenos Aires y en el orden local en menor cuantía, pero efectivamente se fue dando esto. ¿Qué puede suceder ahora? Hoy el Consejo Deliberante tiene 8 concejales del Frente Justicialista para Victoria, van a ingresar ahora, así va a quedar el Consejo. Sí, necesita. Me tenés que ayudar. Son, en teoría... 6 del Pro Bono. 5, no, la segunda fuerza queda con el interbloque, porque Mosicafredo es un hombre de Contreras. Si sí, tenés 8 del Frente Justicialista para la Victoria. 4 del interbloque. 5 con Mosicafredo. Ah, bueno, va a ser parte del interbloque. Pero yo no tengo dudas. O puede ser otro bloque con Damián Contreras. Pero por eso, para no confundir a la audiencia. Por eso. Sí, tenemos 8 del oficialismo. Está bien, 5 del interbloque. Mosicafredo se suma al interbloque, es lógico que pase esto y ya tenés 13. Uh-huh. Un socialista que es López. Sí. Un radical que es Arrizabalaga, tenemos 15. Y 5 del ProBoom. Y 5 del ProBoom. El oficialismo tiene 8. Sí, necesitamos 3 más entonces. Se necesitan 3 más. ¿Por qué es la propuesta de Contreras? Porque Contreras no es él, es él y Mosicafredo, 2. Ahí está, 10. 10 y 10. ¿Y a quién puede seducir Mariano Hues? Algunos, pero básicamente hay algunos, que no voy a decir los nombres, pero me atrevo a decir 2 por lo menos, uh-huh, que consideran que llegó el momento de un cambio en el Consejo Deliberante y que Mendieta debería dar un paso al costado. Hay que observar nada más la historia y cuáles son las fuerzas que siempre han sido acuerdistas, y por ahí aparece el número 11. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Rubén Bustamante, entonces, hablando con nosotros, haciendo el repaso y cómo quedaría el Consejo Deliberante para el próximo año, la presidencia del HCE, el tema que seguramente vamos a saber en los próximos días cuál es el resultado. ¿Quiénes fueron los concejales que ingresaron? Para aportar un dato más y cómo queda entonces el Consejo Deliberante. Hablamos del Frente Justicialista para la Victoria, Walter Festa, en primer lugar. Carlos Frais, que va por su continuidad en el ámbito legislativo. Melina Fernández, que es la compañera del concejal Esteban Castro. Pablo Lombardi, Jorge Alagastino, Graciela Benítez,

es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. Minutos pasaron de las 10 de la mañana. Fernando Ochoa está en el móvil. Hay una movilización en el día de hoy. Moviliza barrios de pie. Así que presentación y hablamos con Fernando Ochoa. La Reja, Cuartel Quinto, Moreno Centro, Pasos del Rey, Trujillo. En los cuatro puntos cardinales está la información. Recorte informativo en el barrio. Fernando Ochoa, adelante, te escuchamos. Nos encontramos aquí en la Plaza San Martín, desde las 9:30 está movilizando a la gente de Barrios de Pie, en referencia a la Argentina Trabaja, este programa Argentina Trabaja, que como bien hemos escuchado a la presidenta, se va a redactar para el próximo año y se está viendo la tercera etapa. Lo que está denunciando Barrios de Pie es que se sigue con la medida clientelar, se está abriendo la inscripción y es una mirada clientelar de lo que ya se ha denunciado desde otras organizaciones, así que estamos aquí en la Plaza San Martín. Recién estábamos con un referente de la organización para que hable con nosotros. Están juntándose porque ya están por comenzar a movilizar a la Municipalidad de Moreno en estos momentos, así que en instantes estaremos hablando con los integrantes que entendemos que están empezando a realizar para marchar hacia la Municipalidad de Moreno y hace que estén yendo de un lado al otro. ¿Cuál es el ambiente, Fernando, entonces, que se vive allí? ¿Bastante gente? ¿De dónde a dónde se va a movilizar? Lo que estamos observando es a muchas mujeres que están en la sombra y ahora se están parando para marchar desde la Plaza San Martín hasta la Municipalidad de Moreno. Se estima que estarán pasando por el Consejo Deliberante, dando el círculo y apareciendo en la Plaza Mariano Moreno para luego ubicarse frente a la Municipalidad de Moreno. Consejo, Fernando, a ver, Fernando, bueno, está de Moreno, ayer lo escuchábamos que se están movilizando. El objetivo principal de esta movilización, que se va a reproducir también en otros puntos del conurbano bonaerense. ¿Qué tal? Sí, esto tiene que ver con una cuestión a nivel nacional por parte del gobierno nuevamente de empezar a abrir los nuevos lugares de las cooperativas, ¿no? Pero tiene que ver con que ellos lo hacen de manera clientelar, digámosle. Tenemos a sus amigos, sus punteros nuevamente, con favores políticos de luego de la elección. Esto de la inscripción en 2009 pasó lo mismo. La inscripción se realizó de manera secreta, confidencial prácticamente, hasta que después en los barrios con los mismos compañeros se fueron enterando cómo se manejaba el programa y empezamos a reclamar pues justamente la apertura, digamos, democrática, digamos, hacia todos los vecinos de todos lados, ¿no? En definitiva. Estamos hablando de la tercera etapa de la Argentina Trabaja. Exactamente. arrancó en 2009, después se abrió las elecciones sociales en diciembre, y recién ahora vemos otra vez, estamos viendo esta posibilidad. Es una lucha que no emprendemos hoy, hace tiempo venimos ya marchando en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en búsqueda de justamente nuevos lugares. Hoy por hoy la realidad muestra que no alcanza, digamos, las changas que vienen habiendo, porque no es que hoy trabajo efectivamente en blanco, digno. Entonces, vamos a empezar a buscar de esta manera, no nos queda otra alternativa, digamos, que salir a buscar en la calle lo que nosotros estamos buscando, que es trabajo. ¿Qué característica va a tener esta tercera etapa de Argentina Trabaja? ¿Se han informado? No hubo conocimiento prácticamente, digamos, de cómo empezar a entablar esta nueva etapa. Te lo pregunto porque las diferentes etapas tuvieron sus características. Sí, no, va a tener que reservar lo mismo, digamos, actualmente nosotros tampoco hemos tenido ni siquiera los módulos de trabajo, luego ya de 12 años estar dentro de este programa. Entonces, vamos a empezar justamente con eso. Esto, uno de los reclamos también tenía que ver con el tema de las obras dentro de la Argentina Trabaja, porque es importantísimo esto, digamos. No tenemos la herramienta, no tenemos la ropa de trabajo tampoco, entonces, ¿a qué vamos? ¿Qué sucede aquí en Moreno? ¿Han hablado con Walter Cosante? ¿Se modifica esta situación o permanece estática como lo escucho y pareciera que estuviéramos haciendo una entrevista hace 2 meses atrás? Sí, tiene que ver esto con justamente, en realidad ya no depende solamente de él, sino que es una decisión mayor que viene del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es así, en ese sentido. Ese es el tema, hoy por hoy. Si eso no cambia, ¿piensan volver a acampar en el Ministerio de Desarrollo? Sí, hemos planeado justamente a partir del martes 13 que viene, la primera jornada nacional de lucha, que tiene que ver justamente eso en todos lados. Hoy por hoy nos vamos, entre hoy y mañana, yendo a distintos municipios, como la Avellaneda, Ezeiza, Loma de Zamora y Tigre, y es José Paz también, pero no quedamos solamente en eso, sino que también esto es de los dos lugares donde se depende del tema de inscripción, tanto en los municipios, que a partir de hoy arrancan las inscripciones, que esto también por información propia del Ministerio de Desarrollo Social, y al Ministerio, que es donde depende también, porque esto no es que es solamente algo independiente de ellos. Hoy estamos movilizando como barrio de pie. ¿Qué sucede que no participan otras organizaciones? Tiene que ver con que en realidad hemos hecho trabajo en conjunto, hemos movilizado anteriormente también en conjunto. Esta es una decisión para ir propia en particular, de arrancar esta lucha, en la cual solamente los comunistas van a ir sumando de a poquito. Muchas gracias. Vamos, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos a ustedes también, Cintia, se están movilizando en estos momentos. Estamos cruzando el cruce de vías directamente al Consejo Liberante que estuvimos hace un instante para ver si encontrábamos algún edil para hablar con nosotros respecto a lo que va a suceder el 10 de diciembre. Solamente estaba tomando algunos mates en la puerta de su oficina Marcelo Argentino, y en estos momentos está ocurriendo esta movilización aquí en el centro de Moreno. Desolado estaba entonces el Consejo Deliberante, Fernando. Desolado, Argentina tomando mate. Es la postal de lo que está pasando en el Consejo Deliberante. Y se están preparando ya para la... Sí, se están preparando para la asunción de las autoridades. Falta muy poco a partir del 10 de diciembre, así que vamos a ver qué pasa. Y algunos ya están de vacaciones. Vacaciones. Quizás están buscando algún bizcochito, algún aperitivo para acompañarlo a Argentina con los mates. Recién Jonathan Benítez decía el tema de las inscripciones. Yo te voy a pedir, si es posible, averiguar, primero de la Argentina Trabaja, la tercera etapa, ¿de quién depende? Recordamos que la primera parte está organizada por el municipio. La segunda parte, desde la unidad ejecutora, dependía de la provincia de Buenos Aires, y allí es donde participaba el movimiento Evita junto con otra organización. Claro. Jonathan Benítez, de las características que va a tener esta tercera etapa, por lo que vos bien señalabas, ¿no? La primera había sido municipal, la segunda ya tenía las características que bien describías, y la tercera es un interrogante. Por eso, justamente, a ver si ellos tienen más específico información acerca de esto, si va a ser directamente el Ministerio de Desarrollo Social, o si va, en este caso, las inscripciones a depender, por ejemplo, de la Municipalidad de Moreno. El segundo punto es, bueno, si ya empezaron las inscripciones o si empezaba hoy. Y el tercer punto es cuántos cupos o cuántos puestos de trabajo habría para esta tercera etapa. A ver si podemos averiguar esto para la próxima salida, no sé qué te parece. Estaremos averiguando esos datos y nos comunicamos nuevamente. Muy bien. Fernando Chobo, entonces, está movilizando en este momento, porque están en la Plaza San Martín, ahora están en el Consejo Deliberante, luego se van a trasladar a la Municipalidad de Moreno. Información que nos brindaba entonces nuestro compañero, está movilizando barrios de pie, únicamente barrios de pie. Jonathan Benítez hablaba con nosotros, explicaba que se abrió la tercera etapa del Plan Argentina Trabaja, y lo que denuncian ellos es que las inscripciones son de forma clientelar a los amigos del gobierno y que no se abre a las demás organizaciones sociales. Solamente está Barrios de Pie en Moreno. Tendríamos que averiguar también si en lo que va a ser esta campaña nacional que se va a hacer para denunciar la situación van a adherir otras organizaciones sociales, como ya ocurrió en otro momento, hace 2 años atrás, lo nombraba también Benítez, y se hizo en el Club Defensores una jornada de inscripción de organizaciones sociales que no eran afines al gobierno de turno. Y allí también ingresaron personas de los barrios que acompañaron estas organizaciones sociales en la segunda parte de la Argentina Trabajadora. La primera era el PRIS, organizado principalmente por el municipio de Moreno. Luego aparece la segunda etapa, que estaba vinculado con la provincia y también la participación de organizaciones sociales desde la unidad ejecutora. Enseguida volvemos, está Bernardo Tosi hoy en la operación, donde usted diga. Se trabaja hacinados, con condiciones de higiene inexistentes y con falta de recursos de todo tipo, ¿no? Porque de repente para la institución es muy importante que nosotros seamos efectivos en la carga en el legajo electrónico, pero ni siquiera nos brindan los medios para poder hacerlo, porque hay que repartirse 2 computadoras entre 8 compañeras y estar viendo de qué manera uno le saca la silla a la otra. La verdad que son condiciones en las que no se pueden trabajar. Recorte informativo, el otro periodismo. Debe trabajar el hombre para conseguir pan, pero se lo pagan en rodajas, no es justo ni social. Seguimos hablando entonces del Consejo Deliberante y queríamos hablar con la concejal María Melamed acerca de la presidencia del HCD. ¿Cuál es su opinión al respecto? Vamos a la presentación telefónica y se encuentra Melamed en línea. Hablamos directamente entonces con ella. Hola, buenos días, Cintia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Bueno, estaba hecha la pregunta, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca de la presidencia del HCD? Y anteriormente hablábamos con Rubén haciendo un análisis y diciendo que el nombre que figura o se escucha muy fuerte es el de Damián Contreras. ¿Cómo evalúan ustedes, primero personalmente y también desde su bloque? Bueno, eso realmente todavía oficialmente nosotros no hemos tenido, ¿no es cierto?, el conocimiento. Creo que, bueno, sí, si bien en los pasillos del Consejo ese rumor está sonando, ¿no es cierto?, pero realmente todavía de firme no realmente no hay nada, Cintia. ¿Usted piensa que es necesario una renovación? Bueno, hace 2 años ya que está siendo parte del legislativo. Bueno, todo es para ver, ¿no es cierto?, para ver lo que realmente es lo mejor para Moreno, esa es la realidad, ¿no es cierto? Entonces, desde ya que desde la presidencia tiene que haber, ¿no es cierto?, un diálogo con el Ejecutivo en cuanto al Consejo y el Ejecutivo Municipal para realmente los proyectos que se formulen realmente después puedan llevarse a cabo. Uh-huh. Así que bueno, se está evaluando y se está viendo. La verdad que una respuesta certera no te puedo dar. No, está bien, pero más que nada, más que la respuesta certera, es pensar un poco cuál sería lo mejor para Moreno, puede ser también. Y si hubo dificultades de diálogo con la presidencia de Jorge Mendieta, quien hizo público su intención de seguir como presidente del HCD. Y usted, y esto va directamente a la pregunta allí, es cuál sería el camino que a usted le parece más apropiado para construir esto que usted mencionaba recién, que es lo mejor para Moreno. Bueno, desde ya que la persona que esté en la presidencia tiene que tener un diálogo con el Poder Ejecutivo. Y esa es una realidad. ¿No? Que Mendieta no lo tuvo entonces en estos años. No, al contrario. O sea que Mendieta no sería. No. En una parte, ¿no es cierto?, hasta que él decidió, ¿no es cierto?, formar la otra parte del bloque. El interbloque. ¿No es cierto?, del multibloque que tienen ellos. O sea, siempre hubo diálogo entre el presidente y el ejecutivo. Después, a partir de ahí, evidentemente, ¿no es cierto?, ese diálogo fue con menor intensidad que anteriormente. Así que, bueno, en estos momentos tampoco nosotros, al no pertenecer a ese bloque, realmente a ciencia cierta tampoco sabemos si hay diálogo o no hay diálogo. Entre Mendieta y el ejecutivo. O sea, y el intendente actual, ¿no es cierto?, el futuro intendente, no lo sé. No te lo puedo decir porque lo desconozco. Está bien, pero Damián Contreras también forma parte del interbloque, aunque sí. Podría tener más diálogo. ¿Usted le parece que podría tener más diálogo con el intendente electo? Razono de que sí, tal vez. ¿Por qué? Bueno, porque por la forma de expresarse del concejal Damián Contreras. ¿A usted le parece una opción viable, entonces? Tal vez puede ser una de las opciones, porque también, o sea, había otros nombres que también se decían. ¿Como cuáles? Como Chico Fray también estaba en la propuesta en su momento. O sea, te estoy diciendo lo que se escucha en los pasillos. ¿Sí? Formalmente tampoco hemos escuchado nada. Formalmente. No sé si vos me entendés, Cintia. No, claramente, pero también se hacen evaluaciones políticas desde su mismo bloque, digo, porque hasta el momento, en esto que se puede escuchar en los pasillos, no escuché ningún nombre del PROBOOM, por ejemplo. ¿Ustedes esto lo evalúan, la posibilidad en algún momento de presentar alguna opción? Mira, eso lo estamos analizando. No está todavía, pero lo estamos analizando. ¿Y quién, todo puede ser. ¿Y quién podría ser con experiencia? No, es que entonces lo estamos analizando, por lo tanto no voy a decir ningún nombre porque no corresponde en estos momentos. Muy bien, Melamed, yo le agradezco la comunicación, podemos hablar de esta forma, pero es entendible también lo que usted recién decía, vinculado con la relación del legislativo en este último tiempo con el ejecutivo por los inconvenientes que hubo en materia de algunos expedientes que se presentaron, de vetos también que hubo, y Damián Contreras, según la evaluación que usted hace, me permito decirlo, estaría más cercano al diálogo con el intendente electo Mariano Hues. Luego hay que ver si aparecen otras opciones. Desde ya, o sea, por expresiones propias del concejal, ¿no es cierto? O sea, él ha tratado mismo en las comisiones, ¿no es cierto?, de plantear, ¿no es cierto?, un diálogo, por ejemplo, ¿no es cierto?, en un expediente que se ha tratado, ¿no es cierto?, en una renovación de la locación, y bueno, entonces por esas expresiones de él, ¿no es cierto?, uno deduce, a ciencia cierta no te lo puedo confirmar. Uh-huh. Así que... ¿Usted se sintió incómoda trabajando con Mendieta como parte de presidente del HCD en este tiempo que estuvo? Para nada, para nada. O sea, tengo que reconocer que el concejal Jorge Mendieta siempre ha tenido un diálogo con todos los bloques, con todos los bloques. Sabiendo, Melamed, cómo va a quedar el Consejo para el próximo año, sí. ¿Cuál es la expectativa o la idea que tiene de este trabajo que va a ser diferente por la cantidad de concejales que ya no van a estar? Por ejemplo, también la importancia de muchos de ellos por el aporte que le han dado al HCD como Machado y Coppola. ¿Cuál es el análisis que usted puede hacer de la nueva conformación del HCD? Bueno, realmente hay muchos concejales que yo desconozco cómo va a ser su trabajo, por lo tanto yo te puedo hablar desde nuestro bloque, ¿no es cierto?, seguir trabajando con la misma responsabilidad de siempre y bueno, y tratando de hacer las cosas que sean beneficiosas para Moreno, eso desde ya. De lo demás no te lo puedo decir porque todavía ni siquiera han asumido, no hemos realmente ni tenido un diálogo, así que no puedo definir algo que desconozco, esa es la realidad, sería bastante irresponsable decir cómo va a ser si todavía ni siquiera hemos tenido el contacto. Muy bien, bueno, y la última pregunta es acerca de los despidos que se conocieron, lo confirmó, era un rumor primero también que corría por los pasillos, luego lo confirmó el presidente del HCD que hubo despidos, que afectaron directamente a personal que cumplía tareas en el Consejo Deliberante. ¿Qué información ustedes tienen al respecto y si alguna de estas personas trabajaba con usted? No, o sea, yo realmente, las personas que trabajan conmigo hasta el momento no han sufrido despidos. Del resto, realmente no he conversado con el presidente acerca de ese tema. ¿Pero tenía información de que hubo despidos? Sí. O sea, es lo que se dijo, te vuelvo a decir, en los pasillos. Lamentablemente, a veces no tenemos una información realmente oficial que uno lo pueda transmitir como que es verdadera y valedera. Esa es la verdad. Falta información oficial. Hay problema con la comunicación interna, entonces. Sí, eso desde ya. Pero no con el presidente. O sea, realmente creo que la falta de comunicación siempre la hemos tenido, ¿no es cierto?, de parte del Ejecutivo, toda vez que nosotros nos hemos generado pedidos de informes a granel y realmente no han sido respondidos. La última, Melamed, le agradezco, sí. La comunicación es, hay gente del bloque que ya no va, o sea, gente que trabaja en el bloque del ProBoom que ya no va a trabajar más, que forma parte de estos 42 despidos. Realmente no tengo conocimiento de eso. Hasta ahora, realmente, la gente que está en el bloque está. Muy bien. Muchísimas gracias, Melamed. No, gracias a vos, Cintia. Hasta luego. La concejal María Melamed, entonces, hablaba con nosotros, forma parte del bloque de la Unión ProBoom. A ver si, Bernardo, podemos buscar la palabra de el concejal Mendieta cuando hacía referencia a estos 42 despidos. Está en las notas que realizamos en los días anteriores. La emitíamos por esta radio el día viernes, si no me equivoco, en donde, bueno, en un trabajo que realizamos periodístico, el jueves hubo una sesión extraordinaria, la tercera sesión extraordinaria, allí hacía mención justamente a estos 42 despidos y daba una explicación de, bueno, por qué había ocurrido esto y qué le parecía algo poco grato por la altura en el año en la que se da, tiempo de fiestas y demás. Tenemos en la entrevista que le realizamos a Mendieta, donde hace referencia a estos 42 despidos, tema que también le preguntamos a la concejal María Melamed, pero para poder tener un poco de trabajo de archivo y seguir consultando a los demás concejales acerca de este tema puntual. Y todo el mundo sabe por ley orgánica que una ordenanza deroga a otra ordenanza o un artículo también puede ser derogado por este mismo cuerpo. Ahora, los hechos considerando, o los argumentos que da precisamente, y en esto digo, creo que viene de la Secretaría del Gobierno, hacia este cuerpo, creerá que está tratando con criaturas, y con todo respeto lo digo, o aquellos que recién están aprendiendo dentro de la situación. la última sesión hubo una fuerte denuncia por parte de los legisladores señalando que hay una amenaza y extorsión a los trabajadores municipales por parte de su persona. ¿Cómo le responde a esta? La denuncia, si tienen una, que la lleven a la justicia. Lo único que yo dije fue que no voy a aceptar ni un solo pase en comisión al Consejo que tiene cientos de personas que no trabajan. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Son 42 personas, ¿sí?, que prestaban distintas funciones. Fíjate, dos trabajaban y trabajan, ¿eh? Todas las personas que despidieron, esto te quiero aclarar, trabajaban, ¿sí?, en el juzgado de falta, no solamente en el Consejo Liberante, ¿sí? Eran del Departamento Ejecutivo que cumplían funciones descentralizadas, se llaman. Quiere decir que la tiene el Ejecutivo, pero cumplen funciones en distintos lugares. En este caso había dos personas... ¿Pertenecía al Ejecutivo entonces? Al Ejecutivo. Pertenecía al Ejecutivo, no al Consejo Liberante. No es que el Consejo echó 42 bien, personas. Es, ¿sí?, importante, claro. Sino que el señor Intendente ha decidido echar 42 personas, que la que yo conozco. Sé que siguen llegando telegramas, siguen llegando, pero hay gente que no se ha notificado el día 24 y está trabajando desde el día primero. Entonces digo, hay un vacío ahí y también es, ¿cómo te diría? A ver, no quiero decir insensible, pero echar justo ahora la fiesta, compañeros, no compañero de trabajo, hablo, no una cuestión partidaria, que se están echando y justo en este momento, estamos llegando a la fiesta, que es un momento muy especial para cada uno de nosotros, y están recibiendo los telegramas. No sabemos cuánto más van a echar porque se sigue recibiendo telegramas de uno. ¿Usted vincula esto con cuestiones políticas? Que no te quepa duda. Los nombres están bien interiorizados, tienen que ver con determinadas personas, el que te habla, o aquellos que pensamos distintos, o aquellos que piensan distintos, ¿sí? Toda la gente está centrada en esto, pero son gente que estaban trabajando. Recuerdo una vez que ustedes se presentaron en el sindicato de municipales con algunos despidos que se conocieron. ¿Están evaluando esta posibilidad? Nosotros anunciamos que iba a pasar esto, ¿sí? Pero este es el comienzo, lamentablemente, como anuncio. Seguramente va a haber 500 antes del fin de año y seguramente al comienzo de año va a haber unas 1.500 personas. Lamentablemente, porque alguien tomó la decisión de tomarlas, ¿sí? Entonces, se hubiera pensado esto cuando llegan estos momentos, ¿sí? Los cambios. Y fíjate vos que los cambios que también hay de un intendente a otro, que son del mismo espacio político. Uno tenía, digamos, si vos querés, era mucho más permisible a dar mucho más abierta la situación laboral. El que viene evidentemente no, porque seguramente no sé, tendrá otro pensamiento, otra forma de ser, y sucede este tipo de cosas que está sucediendo. Por eso digo, nosotros lo anunciamos, prevenimos al sindicato. Sé que hoy una colega mía llamó al sindicato a ver si el sindicato va a hacer algo con referente a esto, porque el hecho de ser mensualizado de 4, 5, 7 años, mucho tiempo están echando. Y para un día para otro, sin previo aviso, sin nada, es lamentable. Table, decía Mendieta entonces, y haciendo referencia, confirmando entonces esto, que hubo 42 despidos en el HCD, que pertenecían al Ejecutivo, cumplían tareas tanto en el juego de paz como en el ámbito legislativo. Y le preguntábamos esto a Melamed, por eso también recordábamos la entrevista que le realizamos al presidente del Consejo Deliberante. También habló Melamed acerca de la presidencia. Damián Contreras es un nombre que circula fuerte, dijo, y que, como ya se manifestó en el año 2009 con el tema de la presidencia, ellos van a hacer lo mejor que sea para lo mejor para el pueblo de Moreno, y lo mejor es una persona que tenga más diálogo con el Ejecutivo. Y bueno, Mendieta no es la persona que tiene tanto diálogo, y Damián Contreras, por los dichos de Damián Contreras, por las conversaciones que se pudieron escuchar, tiene más diálogo. Y se está evaluando alguna propuesta de la Unión Pro Boom para presentar como posibilidad de presidente en el ámbito legislativo. 11 de la mañana, 7 minutos, vamos a la tanda de la hora y volvemos. Sí, obviamente, y lo vamos a hacer, porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados, y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Entonces, no hay nada que ocultar. ¿Estás escuchando?

queriendo que alguien los atienda. Hasta ahora no se ha acercado ningún funcionario municipal a responder este reclamo por parte de la organización Barrio de Pie, que está presente en el Palacio Comunal y se hace escuchar en esos momentos con la ciudad, que tiene como Sol como uno de sus protagonistas. Están muchas de las mujeres bajo las sombras de la Plaza Mariano Moreno, ubicándose, porque algunos están con sus niños, mientras la gente comienza a hacerse escuchar con un silencio por parte de la municipalidad. Pudimos averiguar lo que nos consultaba Cintia, en esta tercera etapa va a seguir manteniendo la lógica de la segunda etapa, es decir, va a ser provincial, seguirá dependiendo directamente del Ministerio de Desarrollo Social. La característica va a ser la misma que la implementada con la segunda etapa, es decir, la municipalidad va a tener el trabajo delegado por parte del Ministerio de inscribir y luego delegar esos datos a la cartera que dirige Alicia Kirchner. Esto será muy similar a la segunda etapa. Segunda etapa que, por ejemplo, la organización Barrios de Pie consiguió 20 cupos, es decir, 20 personas comenzaron a trabajar en la segunda etapa. Eso nos contaban aquí los referentes de esta organización. Muy bien, Fernando, ampliaremos entonces a la tarde en el programa que hace la conducción vos. Fernando, te escucho. Sí, estaremos haciendo la cobertura. No te pude escuchar, se me perdió un poco tu voz, Cintia, pero si mal no entendí, estaremos ampliando la información. Estamos buscando también que puedan estar en los estudios diferentes referentes de otras organizaciones, porque eso no solamente es un reclamo de Barrio de Pie, sino es algo que se ha repetido en otras organizaciones sociales, y más en la instancia que se va a abrir, que es la tercera etapa del programa Argentina Trabaja. Muy bien, entonces vamos a estar expectantes para escuchar Nunca es Tarde hoy a partir de las 14:15, para ver también cuál es el trabajo que van a hacer las demás organizaciones sociales o cuál es la opinión que tienen. Nos vemos. Hasta luego, Cintia. Fernando Cho, entonces, en el móvil. Estamos en los últimos minutos del programa de hoy. Nos acomodamos, como dice Fernando, y volvemos. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Nos estamos yendo entonces en la operación técnica puesta en el aire. Estuvo Bernardo Tosi, el equipo informativo, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, Juan Ledesma, quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos mañana con más información y quédese con toda la programación de esta radio recuperada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.